violín en ¡Qué bien! Tienda de mascotas. Yo-ya-ya-yi, yo-ya-ya-ya, qué lindo cielo de aquí de allá. Yo-ya-ya, yo-ya-ya-ya. Ay, creo que he visto un lindo gatito. Semillas para aves. Oh. ¡Muy bien, apestosos! ¡Ríanse de esto! Navaja corta vidrio. Vendido. Entrega de mascotas. Cuidado con los perros. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Quietos, niños, quietos! ¡Un minuto! ¡Ay, son tan lindos y activos! ¡Ay, pero qué lindo! ¿No es un canario adorable? ¡Gracias, señor! ¡Las mascotas me encantan! ¡Niños, tranquilos! ¡Abajo! ¡Abajo, chicos! ¡Abajo! ¡Basta! Ese lindo gatito se mete en problemas para meterse en problemas peores. Ese lindo gatito tiene la piel rosada bajo su pelo negro. Que ese lindo gatito tiene las piernas muy largas. ¡Ya, escandalosos! ¡Cállense! ¡Herramientas! ¡Lindos amiguitos! ¿Les sirve esto? Objetivo casa. Oh, my God. Chito. Se quedó fuera de su jardín. Ven, te ayudaré a regresar. Que nunca llegaría. Tranquilos, tranquilos. Quédense quietos, niños. Ya se los voy a dar. Alimento para perros. ¡Tómenlo! Vaya, vaya. Deben estar hambrientos. Ni siquiera esperaron a que lo desenvolviera. Tan temprano esta linda mañana.